Decíamos en titulares que la Asociación de Funcionarios Judiciales, la AFJU, ha reclamado por la investigación que ha sido declarada reservada por parte de la Suprema Corte de Justicia vinculada al tema de los acosos que ellos denunciaron. Ellos fueron los denunciantes, hubo renuncia de dos directores generales, se separó a funcionarios acosadores, pero se marca por parte de la Asociación de Funcionarios Judiciales, de AFJU, que ellos quieren conocer y tener acceso a la investigación para saber justamente en torno al tema de la denuncia qué fue lo que se comprobó, cómo fue que se hizo el análisis, qué es lo que determinó la Suprema Corte de Justicia. Para hablar del tema estamos en contacto con el representante de la AFJU, Pablo Elizalde, a quien le damos los buenos días y le preguntamos sobre este tema de la reserva y bueno, las determinaciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Buen día, Elizalde. Buen día, un gusto conversar con usted. No, nosotros, como bien tú decías en la introducción, estamos preocupados por, qué es lo que determinó la investigación administrativa, ¿no? O sea, cuáles fueron las conclusiones de la ministra sumariante, de alguna forma ha determinado estas acciones que nosotros hemos corroborado con el tiempo. De hecho, nosotros no tuvimos acceso ni siquiera a la resolución final, ni siquiera al informe, ni siquiera, qué es lo que resuelve la Corte, ¿no? Uh-huh. A nosotros llamó mucho la atención, si bien íbamos en la línea esa, que al final se fueron dando los pasos, nos llamó mucho la atención, el discorde de la ministra Morales, sobre por qué no aceptarle la renuncia, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa? Que hay otros elementos que nosotros no conocemos, por eso es que nosotros le estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia tener acceso, aparte, como denunciantes, porque de hecho nosotros en representación de los compañeros hicimos la denuncia, como el sindicato, como denunciante, tiene el derecho de saber, luego de su denuncia, cuáles fueron las conclusiones de la misma, ¿no? ¿Por qué? Es como de perogrullo, ¿no? O sea, si yo denuncié, hubieron acciones, ¿qué es lo que pasó? Supuestamente creemos que el argumento es como se inician los sumarios hasta estas dos personas, que fueron los acosadores, que ellos no han renunciado, pero los funcionarios, estaría reservado. Pero nosotros no pretendemos que alguna parte del expediente quede reservada, pero sí el fallo final, ¿no? El fallo final nos tienen que informar, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nosotros estaríamos presentando en estos días, de la solicitud de tener acceso a la misma, ¿no? En relación a eso, Elizalde, referente al tema concreto de las separaciones y las renuncias, ¿es lo mismo que hayan renunciado a que de alguna manera fueran sancionados directamente por parte de la Suprema Corte de Justicia? Sí, no, hay diferencia porque uno en el sumario que determina la sanción, puede tener consecuencias, ¿no? A ver, no es lo mismo que uno renuncia que lo destituyen. O sea, las implicancias son otras, ¿no? O sea, las implicancias incluso funcionales, ¿no? O sea, si a vos te destituyen, perder los aportes jubilatorios, o te destituyen no por volver a entrar en el Estado, o sea, tiene otras implicancias que no lo tiene la renuncia, ¿no? O sea, renunciaste, que es lo que también en su momento, en el artículo que publica Búsqueda, hay un resumen en una parte que dice que la directora, que la sumariante no se mete a analizar el tema de la implicancia del director general, pero que está en conocimiento. Entonces también ahí hay otro elemento que a nosotros nos llama la atención, y creemos también que un poco ahondando en por qué la exigencia de la Corte de tener acceso al fallo, porque un medio de prensa ya ese fallo ya lo tiene, ¿no? O sea, las conclusiones de la investigación administrativa, el fallo, Búsqueda ya lo tiene, nosotros no, está bien que las fuentes y el periodismo tenga acceso a las resoluciones, pero creo que hubiéramos sido más nosotros tenemos el derecho también de tener acceso a las mismas, ¿no? ¿Hay mecanismos legales para acceder a esa reserva por parte de ustedes? Y bueno, nosotros vamos a pedir, vamos a hacer los pedidos correspondientes, primero por de forma informal, después lo formalizaremos con escritos, y bueno, lo que se dice es que en el ámbito administrativo no es como en el ámbito penal, donde hay elementos, hay protocolos que se deben cumplir para los que tienen acceso y derecho a los denunciantes. En el ámbito administrativo, porque estamos en el ámbito administrativo, no estarían previstos. Pero bueno, nosotros iremos viendo a ver con los abogados nuestros cuáles son los pasos. Pero vamos a tratar de que acceder rápidamente a eso, vamos a tener que acceder rápidamente a eso, ¿no? Pues sí, si hubieran otros caminos que también transitar, ¿no? Elizalde, por último, ¿cuál es la situación actual del tema de las oficinas que eran las más complicadas por este tema de acoso? Miren, ahora que la oficina principal, que es la que la Dirección General de Servicios Administrativos, o sea, a partir del 1 de marzo asumió una nueva directora general, no hemos tenido contacto aún, bueno, hace muy poquito que asumió, pero no hemos tenido ningún contacto aún, pero bueno, por lo que nos informan los compañeros, la situación se estaría manejando de otra forma. Pero sin embargo, bueno, estamos atentos porque viste que eso siempre el tema del desborde de autoridad siempre está ahí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, por ahora no sean los compañeros y las compañeras manifiestan bueno que la situación está al menos más que no es la misma, no, que ha cambiado. Muy bien, Pablo Elizalde, titular de la APJU, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto.